Señor, en esta noche te pedimos una lluvia, Jesús, una lluvia de bendición en nuestras vidas. Toca cada corazón, Jesús, cada vida. Manda lluvia, derrama de tu espíritu, desciende hoy tu fuego, sana mis heridas, restáurame, Señor. Dios manda lluvia, derrama de tu espíritu, desciende hoy tu fuego, sana mis heridas, restáurame, Señor. Manda la lluvia, el rocío de tu amor, llenando las vidas de tu pueblo hoy, Señor. Manda la lluvia, el rocío de tu amor, visita hoy mi vida, cámbiame, Señor. Dios manda lluvia, derrama de tu espíritu, enciende hoy tu fuego, sana mis heridas, restáurame, Señor. Dios manda lluvia, derrama de tu espíritu, desciende hoy tu fuego, sana mis heridas, restáurame. Come. con la lluvia. Derrama de tu espíritu. Desciende hoy tu fuego. Sana mis heridas. Restáurame, Señor. Si eres aquí, díselo con toda convicción, díselo fuerte. Y Dios manda lluvia. ¿Por qué no me miras? ¿Por qué no me abrazas? La hipocresía hace

eres exaltado sobre nuestra tierra. Solo a ti mira, arranca de raíz lo que no es de ti, lo que no es de ti. El velo deshaz para solo a ti. Prosigo hacia ti, no te alejes de mí.

más grande y digno de alabar. Yo vengo a tu presencia a adorar. Yo doblo mis rodillas ante ti. Dios, el más grande y digno de alabar, me ayuda al enemigo derrotar. El gozo de mi vida eres tú. Sí, Señor, levanta tu voz conmigo. Señor, yo quiero levantar mi voz. Quiero agradecerte por tu obra en mi vida. Señor, confío en tu grande amor. Dile al Señor con toda tu voz. Solo tú eres Dios eterno. Solo tú mi ser. Dios, el más grande y digno de alabar, yo vengo a tu presencia a adorar. Yo doblo mis rodillas ante ti. Dios, el más grande y digno de alabar, me ayuda al enemigo derrotar. El gozo de mi vida, el gozo de mi vida eres tú. Ahora ponte de pie ahí donde estás y vamos a levantar nuestra voz al Rey de Reyes diciendo: Señor, yo quiero levantar mi voz. Hey. Quiero agradecerte por tu obra en mi vida. Señor, confío en tu grande amor. Solo tú eres Dios eterno. Solo tú transformas mi ser. Levántale, levántale. Él está aquí, dile. Señor, yo quiero levantar mi voz. Quiero agradecerte por tu obra en mi vida. Señor, confío en tu grande amor. Solo tú eres Dios eterno. Solo tú transformas mi ser. Ahora levanta tus manos. Alza tus manos en todo lugar. Y adórale. Adórale. presencia lléname, lléname con tu poder, lléname, lléname con tu bondad, lléname, lléname con tu presencia, lléname. Cerca estás, muy cerca estás, más cerca.

saliste al encuentro y brindaste un amor tan sincero, tan verdadero. Me llegó al corazón el sonido de tu voz y ahora veo que te has convertido en lo que dependo, lo que nunca tuve y ahora tengo. Y hasta me sobra, ahora tengo amor de más. ¿Quién lo iba a imaginar? Yo sin ti soy tan incierto como la luna, pero sin el firmamento, como un atardecer sin el rojo en el cielo, como las flores de primavera en invierno. Porque yo de ti dependo, yo sin ti me pierdo, yo me alimento de tu aliento. Tienes la llave, quien la abre, no existe nadie que te compare. Exaltaré, exaltaré tu nombre, oh Dios. Lo profundo de lo que Dios por mí ha hecho. Dio su sangre carmesí, ni las voces, un millón de ángeles expresarán mi gratitud, todo lo que soy y lo que espero ser, lo debo todo a Él. A Dios sea la gloria, a Dios sea la gloria. Pecados perdonó por lo que dije.

salvándome, sublime.